Actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Muy buenos días, no os habéis confundido, no son las 12 del mediodía, sino son las 11 de la mañana, 11 y 3 minutos en concreto. Estamos en directo a través del 101.4 Radio Marca Elche, pero también a través de Teleelche, la televisión local de Elche. Hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a salivar mucho, tenemos ya que ponerlo por delante, porque estamos en Firalacán, estamos en Firalacán porque comienza la Alicante Gastronómica 2024. Una Alicante Gastronómica en el que, bueno, vais a encontrar absolutamente de todo. La inauguración oficial tendrá lugar a las 12:30 de este mediodía, pero ya podéis acercaros por aquí en el pabellón 1 y el pabellón 2. Está plagado de buena gastronomía, de buen café. Bueno, de buen café. Ahora os cuento de buen café. Vamos a saludar primero a mis compañeros. También gracias, por supuesto, a todo el equipo de esta casa que ha sudado muchísimo esta mañana para hacer posible que estemos en directo desde Alicante Gastronómica. Y al micrófono inalámbrico tengo a mi compañera Andrea Cánovas. Buenos días, Andrea. A ver, no oímos a Andrea Cánovas, vamos a ir, sí. Hola, Andrea Cánovas, no se te oye, pero seguro que se le oye a José Antonio González, que también está conmigo, como es habitual, en las salidas de esta casa. Hola, José. Muy buenos días, Rosa. A ver, que se nos acoplan un poquito los altavoces. Oye, qué lugar tan bueno que nos hemos buscado aquí con los amigos de Q-Gourmet Café, ¿eh? Oye, que nos han acogido con los brazos abiertos y con mucho café también. Tenemos que decir, dar las gracias. Estáis viendo que estamos en un lugar maravilloso, porque ¿cómo empezamos el día? Con un café. Y el café tiene que de Q-Gourmet, porque a mí se me atasca mucho la palabra gourmet, tengo que decirlo, a ver si consigo que me salga bien a lo largo de esta mañana. Vamos a tener distintos protagonistas, ahora escucharemos a mi compañera Andrea Cánovas también, tendremos distintos protagonistas que irán pasando por aquí, pero tenéis que acercaros este fin de semana a esta gran feria gastronómica, Alicante Gastronómica 2024. Es una ventana al mundo gastronómico especial. No os cuento lo que tengo yo enfrente. Bueno, sí, os lo voy a contar. Tengo una barra de pinchos que no sé yo, y no me puedo levantar. O sea, decía con un compañero, tan lejos y tan cerca, o tan cerca y tan lejos. Es una de las muchísimas cosas que vais a encontrar en Alicante Gastronómica desde hoy mismo, 27 hasta el día 30. Hoy hacemos el directo desde aquí. Por cierto, mis compañeros de televisión también están preparando un especial que tendrá lugar en Teleelche Televisión esta semana que viene. Veréis el especial, el reportaje que están preparando también mis compañeras, que a ver si tengo suerte y las tengo por aquí. No tengo a Andrea Cánovas al... Hola. Ahora sí. Hombre. Buenos días, Rosa. ¿Cómo Andrea estás? Cánovas, buenos días. Te vas a encargar de, bueno, de ir cogiendo cositas que están Así pasando. Es, yo encantada. Pasearme por aquí con todas las oportunidades que tenemos, ¿no? Para probar, para beber y sobre todo comer, ¿no? Que claro. Es a lo que viene la gente. Es su primer directo con nosotros, de salida de radio, pero va a salir fenomenal y lo vas a hacer súper bien, ya lo sé yo, porque tú sí que vas a tener la suerte de ir acercándote a distintos stands y poder ver todo lo que se está cocinando, nunca mejor dicho, en este Alicante Gastronómica. Bueno, pues a punto de recibir también invitados que irán pasando por aquí y que, bueno, pues tenemos que dar también las gracias a Visit Elche, estará con nosotras además Irene Ruiz, la concejal de turismo. También tendremos a Glasur, Plataforma de Hostelería Ilicitana, también gracias porque ellos nos acompañan también en esta salida y, por supuesto, no puede ser de otra manera, Q-Gourmet Café, donde estamos ubicados en el stand número 2, por si queréis venir a vernos, tenemos un sofá aquí que igual también puedes sentarte y ver cómo hacemos la radio en directo también por televisión. Bueno, pues así hemos comenzado esta mañana, un poquito antes, desde las 11 de la mañana en directo, en la feria Alicante Gastronómica 2024, una feria muy especial porque promueve un estilo de vida saludable con una amplia oferta de actividades y unen salud, ocio, bienestar, gastronomía, incluso deporte. ¿Qué? ¿Yo? ¿Pues no se puede? Sí se puede. Bueno, pues todo esto y mucho más hasta la 1:20 de la tarde desde Alicante, Gastronómica. José, ¿ponemos un poquito de publi también o qué? Si te parece, Rosa, hacemos una mini pausa publicitaria y enseguida escuchamos un poco de música. Venga, gracias.

Y con la prepa que le diga que está buenísima, pero ya lo sabía. Sale hasta tarde. Esta noche no va a fantamear. Me pone ojitos de gata cuando baila. Se me pone perra cuando le pongo batear. Y le quiere dar hasta el otro día. Se está arreglando en el espejo con la amiga. Subo un historia y con la prepa que le diga que está buenísima, pero ya lo sabía. Sale hasta tarde. Esta noche no va a fantamear. Perreándola buscando a la policía. Me dijo que quiere ser mía. Yo con la espalda pega en la pared. Vente si te digo ven. A ese culo le resunamen. Tú tan bellaca pidiendo que te lo den. Mi barbillo no soy tu Ken. Esta noche vino sin sostén y con la amiga que está caliente también. Quien la ha visto y quien la ve, como quiera que se ponga. Subo una historia que es difícil que te oponga. Mueve el culo como Nicky en el vídeo de Anaconda. Si tarde llega a la casa, se le cuento una milonga. Ella es una mamisonga, tremenda putonga. Hoy va a ser de todo de más, yo solo voy a mamar. También a quien le proponga. Esa lo tira a fallar, quiere bicho y chillar. Ella es una mamisonga, tremenda putonga. Hoy va a ser de todo de más, yo solo voy a mamar. También a quien le proponga. Esa lo tira a fallar, quiere bicho y chillar. Esta noche no va a fantamear. Me pone ojitos de gata cuando baila. Se me pone perra cuando le pongo batear. Y le quiere dar hasta el otro día. Esta noche no va a fantamear. Me pone ojitos de gata cuando baila. Se me pone perra cuando le pongo batear. Y le quiere dar hasta el otro día. La bebé es una Barbie. Cara de buena pero es una bad bitch. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Sí, deja que te pille. Tú eres una pilla. Para que chille ponte a for en la silla. Crees que es Miami pero estamos en Armilla. Le gustan mis diamantes como brilla. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, sentada en la nube, me tienes volando. But I don't know you, you don't know me. Mi mano es Tony, ahora ha empezado. Aún no te pillo y tú ya me has matado. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hablo por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio. Sentado en la nube, me tienes volando. But I don't know you, you don't know me. Somos tú y yo, es amor de verano que aún no ha pasado. Pero me da igual si en septiembre ya te habré olvidado. Somos tú y yo.